Mai, yo sé que tú quieres. Yo abajo y tú arriba. Tú y yo con tu amiga. Mai, yo sé que tú quieres. Yo abajo y tú arriba. Y tú lo sabes bien. Tú y yo con tu amiga. Hoy sin miedo voy pa' allá. No a todo el mundo se le da. Uno pa' uno voy pa' allá. Cosas tan ricas no todos los días se dan. Hoy sin miedo voy pa' allá. No a todo el mundo se le da. Un dos pa' uno voy pa' allá. Cosas tan ricas no todos los días se dan. Ay, yo sé que tú quieres. Yo abajo y tú arriba. Tú y yo con tu amiga. Alan Gómez. Space Music.